libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este, su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, de lunes a viernes a partir de esta hora y siempre por ahí cercano a las 7 de la mañana estamos acompañándoles con nuestra reflexión cotidiana, como decimos, sobre temas de interés para todas y todos, usuarias y usuarios. Nos complace que estén ahí acompañándonos, porque esto lo hacemos con el mayor cariño para todas y todos ustedes, como ustedes saben. Va a estar ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio Desiré Santos Amaral, en la jefatura de acá de la emisora, en la dirección general, Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de la página de internet, que nunca dejamos de recomendarle que visiten, que ahí hay mucha información muy actualizada y muy bien manejada por todo el equipo de prensa de YBKE Mundial. José Manuel Coa, en la consola está nuestro buen amigo, nada más y nada menos que Nacho Hernández. En la producción del espacio va a estar Marisol Debrot, que se encarga de preparar siempre todo lo que vamos a comentar acá. Y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Esperando que estén ya dispuestas y dispuestos, arrancamos entonces con este Sin Tapujos, donde aquí nos complacemos de no quedarnos con nada tragatado en el huerguero, ni tener pelos en la lengua con nadie. Sigue el esplendor del mes de las flores. Amanece bellísima, resplandeciente hoy la mañana en el ámbito de la capital. Es el mes de las flores, pero también el de las madres. Nosotros reiteramos nuestro saludo más afectuoso a todas las madres que celebraron ayer su día, un día de mucha importancia hoy por hoy para todas y todos en la sociedad, pero que no deja de ser un día que está asignado por ese empeño del modelo capitalista de generar siempre en su doctrina del consumismo masivo, bueno, excusa con todo tipo de tema o argumento para que la gente salga pues a gastar dinero de manera frenética y comprar regalos de todo tipo, incluso muchas veces innecesario. El Día de la Madre tiene la particularidad de que está por encima de todo eso, y sabemos que la gente lo celebra pues con muchísimo, muchísimo interés por reconocer a esa que es la mejor de las mujeres, la madre. Ayer mucha gente recordó a las madres, sin embargo, que murieron o que les atacaron a sus hijos con el odio fascista que se desató a raíz de la elección presidencial del pasado 14. Mucha gente, lo digo porque lo vimos muchísimo, repetidas veces en las redes sociales, en internet, etcétera, donde vimos cómo la gente de manera tan consecuente, tan solidaria, tan clara desde el punto de vista ideológico, no cayó en la trampa del tema consumista del día, sino que se acordó primero que nada de esas madres, y hasta ellas nosotros también hacemos llegar nuestra palabra de solidaridad, de afecto perdurable y de reconocimiento inmenso, porque sus hijos, sus deudos que hayan caído en esas acciones violentas, fascistas, de los sectores que desató el candidato derrotado Capriles Radonsky con esa finalidad, esa gente estaba defendiendo la patria. Esa gente merece toda nuestra honra y todo nuestro afecto. Primero que nada, quiero aclarar, porque nos hacen muchos llamados de atención en la mensajería popular. Yo les he dicho, la gente está activadísima en la mensajería popular desde temprano. Eso nos complace, lo saludamos y lo agradecemos. Pero nos preguntan insistentemente sobre qué pasó con el programa de Severiano. No creemos que nos lo hayan quitado como han hecho con otros. Le agradecemos que respeten a su oyente, dice alguien por acá. Buenos días, Aranguibel, ¿por qué no está ahora Severiano a las 4 a.m. en YBKE? Y así nos hacen varias preguntas. Nosotros tenemos que decir, y aprovechamos la ocasión para hacer llegar hasta nuestro buen amigo y colega Severiano, nuestra palabra también de condolencia, porque él tuvo que trasladarse hacia el exterior por razones familiares. Fue a visitar a su suegra, que vive en el exterior, y ya al parecer estaba mal, pero falleció. Entonces, bueno, nuestra palabra de condolencia, ya debe estar reincorporándose probablemente mañana o pasado mañana, estará de regreso. Pero en todo caso, lo que nos importa es transmitirle hasta ustedes que no hay ninguna razón de inconveniencia alguna con el amigo Severiano. Él está atendiendo asuntos, pues ya ustedes ven, sumamente delicados, de naturaleza personal, familiar, y en virtud de ello, pues, nuestra reiteración de nuestro afecto hacia él. Bueno, continúa el país su curso en la construcción del bienestar, del porvenir, transitando lo que desde un primer momento nos planteó, nos propuso el comandante Chávez, el modelo de justicia y de igualdad social que tanto aspiraron las venezolanas y venezolanos durante muchísimo tiempo, probablemente desde nuestro origen como república. Eso fue lo que trajo Chávez, la búsqueda de un camino de salvación donde la justicia, la igualdad, la inclusión social fuera el factor determinante prevaleciente. Eso ha continuado y continúa constatándose en el ámbito de la construcción del modelo democrático también más avanzado y perfecto que hay probablemente hoy en el planeta, a partir de la perfección de nuestro modelo electoral. La democracia no es solamente la elección, por supuesto, pero me refiero a que en la medida en que se profundiza la cultura de la elección, se profundiza también la cultura de la democracia, que tiene que ver con todos estos aspectos: la inclusión social, la atención a los necesitados, la búsqueda de la consolidación de un modelo propio para el avance hacia ese estadio o estadio de bienestar y de porvenir al que todos aspiramos. En ese sentido hay que resaltar entonces, porque no es correcto que nos olvidemos de ello, porque es la trampa que nos está tendiendo la derecha, una vez más, que lo único que hace es tratar de tenderle trampas a la sociedad venezolana en la búsqueda de un atajo para hacerse del poder. Estamos cayendo eventualmente en la trampa de olvidarnos que aquí hay una situación de conflicto que planteó la gente de la derecha, en particular el candidato derrotado de ese sector político, y es el de las auditorías que se están adelantando en el Consejo Nacional Electoral. El señor sacó a sus hordas fascistas a la calle de manera incendiaria porque él exigía una auditoría. Esa auditoría se está haciendo. Está por encima de la ley, pero como poder electoral, el Consejo Nacional Electoral tiene facultad de determinar si se puede acceder a esa extralimitación o no, y así lo hizo. En atención a la necesaria paz y armonía que debe prevalecer entre nuestra población, sabiéndose que el que estaba incurso en un delito contra las instituciones, contra la legalidad, contra la democracia, era precisamente el candidato Capriles Radonsky, y que debió ser encausado desde ese mismo momento por esos hechos violatorios de todo el estamento legal relacionado con el proceso electoral. Sin embargo, se avanza por encima de esa mezquindad, esa ruindad y de esa baja estatura como político que ha demostrado este señor, para restablecer la paz en el país, y se le accede a hacer unas auditorías. Bueno, esas auditorías se están haciendo y han demostrado día tras día, desde hace exactamente una semana, que se cumple hoy, en el cronograma que fue planteado para hacer esa revisión de manera exhaustiva, que ustedes saben fue anunciado por un periodo de un mes, que es el que será suficiente para revisar todas las mesas con el debido detalle, pulcritud, responsabilidad y sobre todo transparencia. Bueno, y a una semana de ello no ha aparecido un solo error de inconsistencia entre los números que se dieron en el boletín oficial del día 14 de abril y lo que son las papeletas y todo esto que este señor dijo que él quería que le contaran a él. Es decir, este señor ha pretendido que la democracia esté al servicio de él y no de la nación. La nación está conteste desde hace 14 años en que tenemos el más avanzado sistema electoral en el mundo. Está corroborado eso por cientos de observadores internacionales que vienen a ver no solo el proceso electoral, sino los procesos de auditorías previas, durante y posteriores al proceso. Sin embargo, por encima de toda esa altísima tasa de reconocimiento, Capriles Radonski, él solo, sin prueba, sino acusaciones al voleo, arbitrarias y absurdas, en su totalidad, ha pedido que él quiere que le cuenten su cosa y se la cuentan, porque si no, él incendia el país. Ese es el planteamiento que tenemos hoy en día. Y en esa circunstancia, hay que recalcar entonces que aquí hay una situación que debe ser corregida desde el punto de vista del desempeño de la democracia y tiene que ser corregido por los factores de oposición fundamentalmente. Tiene que ser corregido, por supuesto, en atención a que el pueblo tiene hoy clara conciencia de sus derechos. Tiene derechos que en el pasado no tuvo y tiene autoridad para hacer que se impongan esos derechos, el ejercicio pleno de esos derechos que ha logrado después de años de lucha, que fueron conquistados y puestos en marcha con la decisión que tomó el pueblo de que se encauzara el país por este rumbo de la construcción de un modelo de justicia y de igualdad que nos trajo el comandante Chávez. En función de eso, esta gente de la oposición tiene que ver si corre o se encarama con el problema que tienen ahorita, que es el más grave que hay en el país, que es el problema de Capriles robándose la democracia, el derecho a la participación en la democracia de los sectores de oposición y las posibilidades de sobrevivencia de ellos como sector político en el país. Eso es lo que está en juego, porque este tipo está destruyendo él solo lo que pudiera ser un activo que por primera vez tuviera esta gente en el ámbito de la democracia venezolana desde que está produciéndose la revolución bolivariana en nuestro país. Esa es una realidad. Están atentando contra sus propias posibilidades, obstinando al pueblo, fatigando al pueblo de una manera temeraria, en la cual en un momento determinado se van a encontrar con que el pueblo no pasa de ahí, de esa raya de aceptación pasiva de todos los desafueros que esta gente está cometiendo. Es una verdadera audacia el avance que esta gente esté haciendo y es una audacia el que los sectores privados de la economía hayan encontrado aquí una oportunidad, entre comillas, para ellos entonces avanzar presionando con sus empresas, utilizándolas como herramienta de guerra para tratar de derribar un proceso que a todas luces no les interesa a ellos, aun cuando es el sector privado el que tiene mayor crecimiento económico, como lo demuestran todos los indicadores del Banco Central y de otra naturaleza que se han presentado en los últimos años. La empresa privada ha crecido económicamente más que nunca antes en ningún otro periodo, en términos relativos, concretos, pero se enfrenta al modelo revolucionario por razones de índole ideológica, política. La empresa privada considera, ya no tanto por sus necesidades, como decimos, de tipo material, que están más que saldadas, superadas en creces, resolver el problema de su relación con un modelo, el modelo neoliberal capitalista, con su filosofía, la filosofía de la acumulación de la riqueza, y con sus gestores o actores fundamentales, en particular el imperio norteamericano, para quien es absolutamente indispensable que independientemente de todo lo que económicamente pueda estar sucediendo de bonanza en nuestro país, debe ser paralizado por completo porque el ámbito de crecimiento, de posibilidades de sobrevivencia del capitalismo son las economías emergentes del mundo y Estados Unidos necesita someterlas para poder apuntalar esa economía en principio norteamericana y luego el modelo neoliberal capitalista. Si avanza la región económica ideada por Chávez en Sudamérica como está avanzando de manera sostenida en primer término, frenando el ALCA, que fue la política destinada desde hace más de una década para nuestros países, para precisamente convertirnos en la zona de extracción de toda la potencialidad económica para trasladarla a Estados Unidos y fortalecer su economía y seguir manteniéndola como fue la aspiración de ellos a finales del siglo pasado en la más poderosa del planeta, y no pudiendo enfrentar a la economía china por el terrible terror que le tienen a que haya el despertar del monstruo comunista que pudiera desatarse si se alían Rusia y China en una confrontación de naturaleza bélica contra los Estados Unidos, en lo cual saldría el imperio norteamericano con las tablas en la cabeza, bueno, entonces tratan de buscar en otras zonas para elevar su capacidad económica, reconquistar el viejo poderío que en algún momento tuvieron con el dólar y así entonces poder tener entonces una confrontación de tú a tú con esas grandes economías poderosísimas en el mundo que son la China y la Rusia. Estados Unidos necesita que se acabe cualquier proceso de conquistas sociales en Latinoamérica. Y la derecha y los sectores privados de nuestro país tienen que trabajar en esa dirección. Por eso es que se da esta situación de desabastecimiento en este momento. No obedece en modo alguno a una situación política, ni mucho menos a las políticas del gobierno nacional, la situación que tenemos hoy de desabastecimiento. De ninguna manera, y por el contrario, más bien, no han logrado su propósito porque hay una revolución que en el corto tiempo de 14 años ha logrado construir un estamento, un parque empresarial que ayuda a reducir los embates del sabotaje que se sabe siempre van a tratar de montar los sectores privados contra los procesos de avance de las luchas populares, porque ha sido su comportamiento desde siempre y porque es lo que han hecho a lo largo de esta última década en Latinoamérica. Por ello Chávez pensó en montar ese sistema que consolide una posibilidad de defensa del Estado mediante el logro de la autonomía en la dotación de alimentos de bajo costo a la población. Es un problema complejo, pero en pocas palabras aquí hay que decirlo. Esta crisis se está dando porque es la única posibilidad en el tiempo que tiene el sector privado de atacar a la revolución, porque están parándose en el discurso incendiario de Capriles con el tema de los resultados electorales. Ellos no lo pueden hacer ni el año que viene, ni lo pudieron hacer el año pasado. Tenía que ser en la campaña electoral, que fue cuando empezó este proceso de sabotaje y de ataque a la economía nacional, y tiene que ser ahorita, porque es jugando el resto lo que están, porque si no se consolida como se está consolidando la revolución. Vamos a explicar eso en detalle y vamos a ver qué es lo que sucede con las acciones del gobierno nacional, que está tomando de manera decidida. Ya convocó a la gente de la Polar para mañana una reunión, el presidente Maduro, ahí en la vicepresidencia. Vamos a hablar de ello al regreso de esta pausa. Ya volvemos. El fiel heredero del libertador. Bien, seguimos aquí con ustedes. Estamos en su espacio Sin Tapujo, que les reiteramos, ustedes encuentran vía internet, lo encuentran ahí en www.radiomundial.com.be, en vivo, en el portal de Radio Mundial, pero también lo encuentran en vivo y en diferido, a la hora que ustedes lo quieran oír, después del mediodía, por ahí ya están colgados todos estos programas día a día, están siendo editados por nuestro equipo y colgados en ese portal, soyaranguibel.com. Y usted lo puede oír con calma, le incluso le puede poner pausa, revisa las ideas, toma nota, en fin. Ese es el propósito, que convirtamos el asunto en un debate, un análisis profundo. Leemos rapidito por acá lo que nos dicen. La señora María Zulbarán nos pone una cédula acá, necesita 20 donantes de sangre, dirigirse al Hospital Pérez Carreño. Gracias por la solidaridad, eso lo dice Susana Guerrero. Dicen, Aranguibel, revisen el asiento del avión presidencial, posible cápsula radioactiva. ¿De dónde habrá sacado este camarada esto? Bueno, pero ahí está hecho el llamado. Nos dicen por acá, la canalla mediática cree que la información es un lujo, por eso Aranguibel en Lleve Cae los Desnudas Sin Tapujo, el disociado anónimo. Siempre está mandando su poema matutino. Buenos días, señor Alberto. ¿Usted nos podría informar qué pasó con Severiano? Sí, ya lo comentamos. Él tuvo que atender un problema de índole personal en su familia y estará de vuelta ya posiblemente mañana. Nos dicen, alerta, pueblo. El Papa renuncia. Europa quiebra. En Estados Unidos tirotean escolares a cada rato. Medio Oriente se despedaza. Y la crisis está en Venezuela. Medio fascistas, digan la verdad. Eso nos lo dice Jesús desde Castia. Nos ponen por acá un comentario en relación a un programa que hubo muy bueno en Lleve Cae este fin de semana, el sábado, donde hicieron un debate entre economistas. Ahí estaba el señor Emeterio Gómez, y estaba Rafael Antolínez, entre otros, nuestro buen amigo Rafael Antolínez, a quien le enviamos un saludo afectuoso desde acá. Y nos dicen, el señor Emeterio fue un izquierdista antiimperialista y por lo tanto anticapitalista. Lo que pasó con este señor es que fue comprado por la burguesía capitalista y lo utilizan para que diga barbaridades, de mentiras y falsedades sobre el verdadero sistema para la humanidad, que es el socialismo. El capitalismo es la destrucción de la humanidad. El tal señor Emeterio, lo que en realidad es un ciego servil de la burguesía capitalista y por lo tanto un triste mercenario. Señor Emeterio, no sea tan mentiroso. Los sensatos y los hombres más inteligentes del país no se van. Los pocos que se van del país son los alienados por los medios de comunicación y se van a morir de hambre, porque pasar coleto es a lo que van. Y ese oficio ya lo están haciendo los grupillos debido al derrumbe del capitalismo. Fíjense la reflexión que nos hacen tan extensa. Eso fue un programa el sábado. Y ahí le escuchamos decir una de las probablemente más grandes barbaridades, si no estupideces, que le hemos escuchado decir a alguien en toda nuestra vida. Se la escuchamos a Emeterio Gómez, precisamente en ese programa, que se dio el tupe de decir que Marx no sabía nada de lo que estaba hablando. Imagínense ustedes, que todo lo que hablaba Marx eran pendejadas. Ese es el tupé que se da a esta gente, que se creen que ellos son la lumbrera del conocimiento y del pensamiento. Ellos son los que insultan al presidente de la República, porque supuestamente en su condición de trabajador no tendría estatura para estar al frente del gobierno. Es el clasismo desclasado, que es el de los negros pata en el suelo, como este Emeterio Gómez, que se la da de que él es hijo de alguna deidad, de alguna eminencia de las clases de sangre azul, y lo que es un pendejo, el pendejo es él. Bueno, en relación al tema que nosotros venimos tocando, no queremos dejarlo de lado porque es obviamente el más importante, el de mayor interés hoy por hoy para la población en nuestro país, y es el tema que origina un debate que hay hoy sobre el asunto del desabastecimiento. Es un debate porque la gente, por una parte, está pensando que es que eso es culpa del gobierno, que Nicolás Maduro no sabe controlar el asunto de los desmanes de la empresa privada ni el manejo de la economía, que es muy jojoto frente al comandante Chávez y toda su extraordinaria capacidad para el manejo de la economía. Eso lo piensa alguna gente, producto de las campañas que los medios de comunicación apoyando el discurso o la falta de discurso de la derecha, en particular de su mediocre candidato que tienen, que no ha podido articular ninguna propuesta de país y que, como lo dice José Vicente Rangel en sus comentarios de este fin de semana, bueno, ellos han apelado desde siempre a la violencia por esa razón. Primero por la incompetencia, la incapacidad que tienen como líderes y, por supuesto, ante la falta de formación que tienen como políticos, como gente capacitada para llevar adelante los procesos de transformación de la sociedad en modo alguno. Eso lo vemos en la gestión de cada uno de los gobernantes de la derecha en el país. No ha habido ni un solo gobierno regional que a lo largo del periodo revolucionario haya logrado incrementar algunos niveles de bienestar en su población. Por el contrario, se han incrementado desde siempre. Y el más emblemático de todos es el Estado Miranda, desde que está Capriles Radonsky al frente de la gobernación, donde los índices son tan descomunales de malestar para la población, que tienen que ver no solo con lo que ha señalado el gobierno de manera contundente, persistente, que son los de la violencia. La violencia en Venezuela está en el Estado Miranda. Y hay ahí un sobredimensionamiento que hacen los medios, porque los medios están tratando de endilgárselo al gobierno. Pero esta gente es la incompetente más grande que hay en el mundo, probablemente, en la atención de ese problema, entre otras porque no atienden ni siquiera sus propias policías. Las desincorporan de las calles, las desincorporan y las dejan además en la inopia, las dejan sin equipamiento y, lo más grave, las dejan por lo general sin la retribución salarial mínima que a la que aspira cualquier funcionario público, en este caso los policías. No se ha visto un solo policía del Estado Miranda en actividad de ni siquiera vigilancia, que es lo mínimo que debieran ser los cuerpos policiales desde el punto de vista de la prevención del delito en el Estado Miranda. Pero esta gente mantiene un discurso, respaldan desde los medios de la derecha a su líder, que ellos dicen que tienen, que no es un líder sino una oportunidad. Y ahí yo creo que vamos a ir aterrizando entonces esto. José Vicente decía ayer, durante el proceso bolivariano la violencia siempre la ha puesto un sector social y político desplazado del poder. Con semejante actitud, este sector incurrió en numerosos errores y jamás hizo autocríticas. Por el contrario, cada vez que tiene oportunidad, reincide en el error. Señaló que la reacción de Capriles ante su derrota fue evidentemente antidemocrática, inmadura y desesperada, impropia de un dirigente político que alcanzó en las urnas un apreciable respaldo y luego no actuó con la ponderación y la sensatez requerida para preservar ese logro, cayendo en el aventuralismo. El mensaje de Capriles pocas horas después de la proclamación, sigue diciendo José Vicente Rangel, como de Maduro como presidente electo por el Consejo Nacional Electoral, fue un exabrupto, una provocación que desencadenó la violencia, el asesinato de militantes del chavismo, más de 70 heridos y numerosas instalaciones públicas y locales partidistas afectados. Y dice el exrector del Consejo Nacional Electoral, Germán Yepes, en una entrevista concedida este fin de semana al diario Panorama, lo siguiente: primero, justicia pone en riesgo su propio acumulado político. Dice él en esa entrevista que desconocer los resultados de las pasadas elecciones presidenciales perjudica más el esfuerzo hecho por la misma oposición, es decir, entorpece el acumulado político que ha ganado. Le pregunta el periodista: ¿cuál cree usted que es el mensaje que le dan los dirigentes de oposición a sus seguidores al no participar en una auditoría electoral que ellos mismos solicitaron al CNE? Y dice el amigo Germán Yepes: ya hay un desencanto con la oposición, que en este momento están sosteniendo factores importantes de la oposición, al negarse, por ejemplo, a participar en la auditoría de cierre del 46%, que fue lo que solicitó. Ahora no se puede solicitar otro tipo de auditoría. Eso está generando un desgaste de la política de la oposición. Adicionalmente, está el hecho de que la oposición obtuvo un incremento de más de 700.000 votos, lo cual es un resultado extraordinario desde el punto de vista electoral, dice él, y esta dirección política, encabezada por principalmente Primero Justicia, está poniendo en riesgo ese acumulado político, lo cual genera mayor desesperanza entre ellos, entre la propia militancia de ellos. ¿Qué opinión le merece el procedimiento de impugnación llevado adelante por el excandidato Enrique Capriles Redonqui? Ahí hay más desesperanza, dado que primero introduce una impugnación de todo el proceso electoral y eso electoralmente no es procedente. Es improcedente porque se tienen que impugnar procesos específicos de todo el sistema, de todo el proceso. Luego introdujeron, a través de unas organizaciones civiles no gubernamentales, otro tipo de impugnación. Por ejemplo, que ellos no saben cuánta gente va a impugnar porque no saben cuántas personas fueron obligadas a votar por coacción, como ellos argumentan. En Venezuela el voto no es obligatorio, sino un derecho, y es secreto. De manera que no hay forma de coaccionar a nadie. Comenzamos a ver argumentos que son difíciles de sustentar desde el punto de vista jurídico. El mensaje que están enviando es que no tienen argumentos sólidos, concretos, para solo una impugnación, y eso le va a causar un daño político electoral a la propia oposición. Y esto es importantísimo, lo que está diciendo Germán Yepes, porque aquí es donde hay que detenerse. A ver, que ahí no hay una posición de bloque. Ahí hay una posición de unos irresponsables, encabezado por Capriles Radonski, que son unos disparatados, que no saben de la política, que son niños bien, que fueron formados en los grandes salones de sus casas, con los maestros más costosos del universo que les trajeron, hablando inglés para que no hubiera ahí equívoco de cuál debiera ser el norte de su vida y de su ideología. Y esa gente está encaramada encima de los factores políticos que durante décadas han hecho un trabajo con las comunidades, con la gente, como fueron Acción Democrática, COPEI, el MAS, por ejemplo. Entonces esa gente está dejando en riesgo todo ese activo cuando estos locos irresponsables están llevando la batuta del accionar en este momento de ese bloque opositor en el cual se sumaron ellos de manera insensata, porque además no tienen ni afinidad ideológica, ni política, ni de tradición o trayectoria en su trabajo. Incluso donde están los que se persiguieron unos a otros sentados en la misma mesa, como es el caso, por ejemplo, de los ADECO, que persiguieron hasta el exterminio en muchos casos a la gente de la izquierda que estaba en el MAS, por citar uno de ellos solamente. Entonces, esa situación, que es un activo importantísimo, todo ese trabajo, de cara a las elecciones municipales, que son las que vienen, porque no viene ninguna elección presidencial, ya esa pasó. Entonces, hay un empeño de un sector, que es el de Capriles y sus locos, donde está María Corina, Julio Borges, y estos irresponsables de López y todo su convito, que quieren continuar la campaña electoral hasta tanto ellos les hagan de nuevo unas elecciones en las que ellos ganen. Así de simple es como estos imberbes, mediocres, ven el asunto de la política. aquí, como ya tenemos respaldo, vamos a buscar poner ese activo al servicio no de la democracia, sino al servicio personal mío, de que me hagan elecciones hasta que yo gane. Y eso es lo que está poniendo en riesgo, como dice Germán Yepes, la posibilidad de los sectores militantes de a pie y de los partidos tradicionales de la oposición de cara a las municipales, porque se van a quedar sin respaldo por esa irresponsabilidad de continuar una campaña electoral presidencial que no tiene ningún sentido. Eso es lo que anda haciendo Capriles, una campaña electoral presidencial postelectoral. Un absurdo más grande no puede haber. Jamás en la historia ha habido una campaña de esa naturaleza, campañas electorales después de las elecciones. Así son de al revés estos tipos. Entonces, cerramos la idea de por qué la crisis del abastecimiento en este momento. Porque en Venezuela no se está construyendo el capitalismo, se está construyendo el socialismo. Y los sectores de la empresa privada saben que el riesgo que hay si se avanza en la construcción, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, del modelo de justicia y de igualdad, que es el socialismo del siglo XXI, que aquí estamos avanzando en toda la región, el capitalismo, que ya está en crisis porque no ha logrado demostrar viabilidad en los países donde ni siquiera hay conflicto de tipo político, sino que son países capitalistas y todos los que están son capitalistas con unas mínimas representación de izquierda, muchas veces exigua. Bueno, incluso ahí, tranquilos, ellos a sus anchas no logran que avance el capitalismo. Y tienen entonces a las sociedades completamente en contra porque no resuelven los problemas de la ciudadanía, pero acumulan cada vez más riqueza a los ricos y los sectores financieros poderosos. Si se pudiera resolver en el modelo capitalista el problema del abastecimiento que hay hoy en Venezuela, ellos lo habrían resuelto en la Cuarta República y no habría habido el estallido del 27 de febrero. Y si ellos pudieran resolverlo hoy, dos décadas después, porque apareció alguna fórmula para que el capitalismo pudiera resolver el problema del abastecimiento en la población, lo estarían resolviendo en Europa, lo estarían resolviendo en Norteamérica, y allá no se está resolviendo. Allá no hay ningún Chávez que los obstaculice a ellos, y ellos no lo están resolviendo. El capitalismo no puede resolver el problema del abastecimiento, lo resuelven los gobiernos que actúan de manera decidida para enfrentar ese problema frente a los desmanes del sector privado, y eso es lo que está haciendo el gobierno bolivariano. Mañana están sentados en la mesa, llamados por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, los dueños de la Polar, a que expliquen ahí cuáles son entonces los juegos que están haciendo para que se venda de repente más cerveza y se incremente la venta de cerveza, y ahí no hay problema de dólar, pero para la producción de harina de maíz precocida, entonces sí hay una gritadera porque no hay dólares. Un producto que no necesita dólar para absolutamente nada, como si lo necesita la cerveza. Y sin embargo, el que desaparece de los anaqueles es el paquete de la harina de maíz, pero la cerveza cada día se vende más. Eso lo va a tener que explicar Lorenzo Mendoza. Y al salir de la reunión, se los digo desde ya, anótenlo, nosotros sabemos que él va a decir que no, que hay un acuerdo, que hay unas conversaciones, que se adelantan, que bueno, que se van a arreglar las cosas, que ellos van a hacer su esfuerzo, pero que, en definitiva, la responsabilidad es del gobierno y no de la empresa privada. Anótenlo, se lo juro por este puño de cruz, que eso es lo que va a decir este sinvergüenza mañana, para tratar de seguir con el empeño de que la revolución tiene que frenarse, porque esa es la encomienda que tienen de parte del imperio, que quiere reinstaurar las políticas del ALCA que Chávez les destruyó personalmente en beneficio de los pueblos de Latinoamérica. Nos vamos entonces con esta emisión por el día de hoy. Vamos a seguir hablando de todos estos temas. El día de mañana podemos profundizar más en ello. Nos despedimos entonces hasta esa oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria.